dato muy importante. Primero que hace Evo como exiliado político en nuestro país, y creo que tuvo una envergadura muy fuerte, no solamente por la cantidad de participantes y obviamente por el acompañamiento de la comunidad boliviana en Argentina, sino también por los conceptos, ¿no? A 14 años de crearse el Estado Plurinacional de Bolivia, la verdad que hice un recuento de todo lo que progresó Bolivia en estos años, y que es un ejemplo para toda Latinoamérica. Y también el resultado de por qué tanto odio, ¿no?, de la derecha boliviana, que hoy está gobernada lamentablemente por un golpe de Estado sangriento, fascista, que sigue hoy persiguiendo a todos los dirigentes del MAS, funcionarios. De hecho, algunos que estaban ayer en el Estadio Nueva España decían eso, ¿no? ¿Cómo hacer para volver a Bolivia sabiendo que posiblemente sigan las agresiones, se han quemado viviendas, amenazado familias? Lamentablemente una situación que sigue en este golpe de Estado, a pesar que ya está lanzado el proceso el nuevo proceso de elecciones que se va a desarrollar el 3 de mayo del corriente año. Y donde también fue el lanzamiento, ¿no?, de campaña del MAS, con su candidato a presidente, que obviamente no va a ser Evo, y la idea rápidamente volver para restaurar el Estado de Derecho en el hermano país. ¿Hubo mucha participación, mucha concurrencia de dirigentes cañolenses? Sí, la verdad que hubo una delegación muy importante de la CTA regional, de la Juana, del MTL. La verdad que un marco muy muy muy amplio de participación, y obviamente también mucha representación a nivel nacional, de la 2CTA, del Movimiento Vita, de la Cámpora, bueno, todo el arco del campo popular de la Argentina acompañando a Evo, ¿no?, que sin duda no está solo, y que necesita el acompañamiento, no solamente por la figura de Evo, sino para que Bolivia recupere la democracia y que se acabe este golpe sangriento que se está desarrollando. Mario, te consulto sobre, bueno, ayer se supo del fallecimiento de Rubén López, dirigente de la FTD, el Frente de Tierra y Vivienda, y que también estuvo presente, ¿no?, en este acto de Evo Morales. Sí, bueno, con Rubén nos cruzamos en el ingreso al estadio, bueno, un militante histórico de la Federación de Tierra y Vivienda, secretario de Comunicación actual de nuestra CTA, una pérdida muy lamentable, pero que bueno, que se da en lo que a él le gusta, en lo que él le hervía la sangre, que es la militancia, y en el marco de esta presencia por la patria grande, así que creo que se despide de esta vida en lo que a él le gustaba, y bueno, una lamentable pérdida, y estamos intentando acompañar a la familia y ponernos a disposición, ¿no? Obviamente una pérdida para todo el campo popular de Cañuelas, y bueno, darle el acompañamiento necesario. La verdad que el que entre al Facebook de Rubén López verá en esa historia de videos, de fotos, que le marca, ¿no?, lo que fue su militancia y el respeto que se merece de la CTA, del campo popular de Cañuelas, y bueno, sabemos también que llegó el saludo de Marisa, de Gustavo, acompañando esta despedida, así que estamos esperando que la familia decida, sabemos que lo van a velar en Tigre, y también intentar acompañar su despedida, ¿no? ¿Cómo te enterás vos? Entiendo, de acuerdo a la información que nosotros manejábamos, que vos te enterás en el mismísimo estadio de Español, todavía estabas allí. Sí, sí, justo había terminado el acto, y bueno, antes de retirarnos ya sabíamos que entre las 18 y 18:30 se descompuso, y bueno, en el marco de esa descompensación se dirigió hacia una estación de servicio que estaba a pocos metros, y bueno, ahí cae desvanecido, ¿no? Bueno, ya sabíamos que Rubén lamentablemente venía de varias operaciones del corazón, cuestión que no le impidió seguir con su militancia, y bueno, lamentablemente le tocó en este día 22 de enero su fallecimiento. Uh-huh. Una jornada, digo, acá lo fue, me imagino, en el estadio, de muchísimo calor también, ¿no? Sí, sí, sin duda una jornada atenuante, a pesar que más o menos corría una brisa que refrescaba, y la organización, la verdad que hizo un despliegue, bueno, con bueno, vos conocés lo que es una cancha, sí, sí. Con la manguera del estadio, refrescando a la gente, más o menos se pudo soportar, a pesar del calor, pero sin duda también ha sido una cosa que ha influido sobre la salud de Rubén, ¿no? Uh-huh. Había, esto que vos contabas, ¿no?, ya había alguna señal con respecto a su situación cardíaca y demás, pero luego de dado esta lamentable noticia, y que tomes contacto vos o alguno de los de la CTA, de los miembros, con su familia, ¿hay algún antecedente cercano que, viste, alguien dice, ¿para qué fue? Si ya sabía que no, esto, aquello, lo otro, o no, o en realidad, al margen de que su situación coronaria no era la mejor, últimamente estaba en condiciones óptimas. No, la verdad que uno lo veía, bueno, con la fuerza que demostró siempre, A mí me preocupaba que lo vi un poco pálido antes del ingreso, pero bueno, no me pareció algo anormal. Y la verdad que a lo que nos gusta esto, a lo que le gusta, a lo que él hace, la verdad que a veces la enfermedad no nos para, y creo que es el caso particular de Rubén, ¿no? Por más que hubiese estado en silla de ruedas, hubiese ido igual, hubiese estado igual en la calle, así que hubiese sido muy dificultoso impedirle su participación. Por eso digo que murió en su chapa, ¿no? En lo que le gustaba, y bueno, creo que se merece el respeto de todos nosotros. Mario, todo indicaría que sus cuerpos van a ser velados, su cuerpo va a ser velado en Tigre, entonces, y esto se dará a conocer en las próximas horas. Sí, estamos esperando que nos confirmen. Obviamente una muerte en la calle significa que actúen la justicia también, así que estamos esperando indicaciones de la familia. Por lo que sabemos, sí se va a velar en el municipio de Tigre. Y bueno, seguramente vamos a tratar de acompañar, poner a disposición de sus compañeros de la CTV y de la Juana Subir de Cañuelas para que puedan movilizarse hacia su despedida, y seguramente nosotros también vamos a estar acompañando a la familia y a toda la organización.